Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Queridos amigos, sean bienvenidos a esta experiencia única. Para mayor satisfacción y disfrute de este programa, le recomendamos subir el volumen, agitar la cabeza y sobre todo disfrutar. ¡Disfrutar al máximo! Aquí empieza Rock Maníaco, Rock Maníaco. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Por fin viernes y hemos llegado recargadísimos, llenos de mucha energía y sobre todo de muy buena música. Sean todos bienvenidos a Rock Maníacos. Yo soy Andrea Rodríguez y por acá a mi lado tengo a mi pana, amigo, colega Lenin. Hola Lenin, ¿cómo vas? Vaya ahí, saluda a esa gente. Hola André, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, yo soy Lenin Salinas y es un gusto estar un viernes más junto a ustedes. Sin más apuro, les presento al grupo invitado de este programa. Este grupo de nuestra sierra ecuatoriana inició su carrera musical en el año 1992, hace unos 26 años más o menos. Sus integrantes, Mauricio Calle, Javier Solís, Fernando Ordóñez y Cristian Flores, todos ellos compañeros de curso del Colegio Hermano Miguel Lasalle en la ciudad de Cuenca, dieron inicio a un proyecto en el cual cumplirían sus sueños de hacer música. Así es, quienes ya adivinaron ya saben que hablo del grupo Bajo Sueños. Y empezamos el programa con esta canción titulada La silueta de tu sombra. Y en los solo sé Eso fue la silueta de tu sombra. Siempre estarás en mi mente y me lamento por estar tan lejos de tu sol. Una letra triste. Narra cómo alguien se aleja de la persona que más ama. Demos paso a más temas. Andre nos trae más éxitos de estos guambras bellos. Claro que sí. El siguiente tema que les traigo es uno de esos para el despecho. Esta se titula Nada de amor. Escuchemos. Fue una de las más importantes para el grupo, porque prácticamente con este tema fue que lograron la aceptación de sus temas inéditos Y les cuento que además este tema llegó a ubicarse entre la lista de las 20 de la semana durante 2 meses consecutivos. Y es que qué buena rola llega directo al corazón, ¿sí o qué, Lenny? Sí, es el estilo característico de Bajos Sueños. La siguiente canción es del álbum Rock Nativo, aunque también fue remasterizado y sacado en el álbum Nada de Amor. Esta canción dice mucho en sus letras. Pónganle mucha atención. Esto es Envenenados. Creo que ya llegará el momento de decirnos adiós. Y lo extraño es que tú y yo es que solo tú quieres olvidar. Eso fue Envenenados. Interesante la primera parte de la canción, ¿no? Creo que ya llegará el momento de decirnos adiós, y lo extraño entre tú y yo es que tan solo tú quieres olvidar. Esta canción como que medio masoquista, ¿no? Cachas que clarito dice que ya no lo quiere y el otro va y le sigue insistiendo, que le mienta, que le diga que le quiere. Claro que hay que admitir que a veces ustedes sí se ponen así, ¿o no? ¿Será? Es que a veces ustedes también son bien difíciles de entender. Por eso dicen por ahí que deben venir con manual de instrucciones. No, mentira, permítanme hacer. Menso, ya mejor, ¿sabes qué? Basta de palabras y sigamos con más música. La siguiente la pongo yo, y esta se llama No sé, que suene. Thank you. No sé si pueda, no sé si deba dejarte ir. ¿Cuántas veces no hemos estado en esas situaciones de no saber qué hacer, verdad? Pero bueno, Lenin, ¿cuál es la siguiente rola que nos traes? A continuación les traemos una canción que para mi punto de vista es muy bonita. Su ritmo suave da un gustito en los sentidos. ¿Cómo olvidarte con ustedes? Belleza de canción. Un gran éxito de Bajo Sueños. Y con este tema nos vamos a unos anuncios publicitarios. Les recordamos que pueden escucharnos desde sus casitas en nuestra frecuencia 940M. Si no estás en casa y tienes internet, directamente escúchanos en radiosce.com. O en tu smartphone, puedes descargar la aplicación directo desde la App Store. Encuéntranos como Radio CCE HD. No se pierdan la siguiente parte, que venimos cargados con más, aquí en Rock Maníacos. No se muevan, ya venimos con más. ¡Rock Maníaco! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¡Rock

¡Qué hermosa canción! Este tema forma parte del disco Estoy Vivo, que fue lanzado en el año del 2000, más o menos. Lenin, dale la siguiente. Antes de continuar con el siguiente tema, quiero darles un dato curioso, que ya muchos se habrán dado cuenta, ¿no? La música de Bajos Sueños tiene una característica especial. Logran combinar el sonido heavy metal clásico con letras de corte romántico. Esto ha hecho que tengan una gran acogida a nivel nacional. Sin más que decir, les dejamos con este tema que se titula Otoño. Thank you. Creo que estoy aferrado a ti. Ya no hay manera de salir. No sé para dónde mirar. Tetas que tienen su verdad y que llegan ahí donde más duele. Exactamente, llegan directo al guacho, como dirían por ahí. Y es que estos guambras con estas historias en sus canciones, matadoras están. Eso, metiendo todo el puño en herida a nuestros amigos que están del otro lado. No, mentira, los masoquistas de turno nos están diciendo. Pero bueno, continuando con nuestro programa, por acá les traigo una canción de esas para estremecer los sentidos. Este tema se llama Hechízame. Hechízame, y creo que hechizados quedamos todos con esas letras, ¿no? ¡Qué gran canción! Dale, Lenin, presenta el siguiente tema. La siguiente canción es una rola que dura casi 6 minutos y medio. Es el relato de alguien que extraña a su ser amado, esa presencia que le daba luz a su vida. Esta canción se titula Sabrás que grité. Sabrás que grité. solo es para ti. Y en un recuerdo se oculta la pasión que solo tu cuerpo me solía dar. Hay un pasado que será de olvidar y una voz de amor que tú tendrás que escuchar. We'll be right back. Y eso fue Sabrás que grité, una bella canción como todas las que han sonado en el día de hoy. André, da paso al siguiente tema de hoy, ¿no? Claro que sí, acá te traigo una canción preciosa que fue lanzada en noviembre del 2009 y es una de las más buscadas por internet. Esta se titula Nos iremos a encontrar. Pero en el Y bueno, mis amigos, aquí termina nuestro programa, pero no se preocupen que el próximo viernes tenemos una cita para seguir escuchando y disfrutando de lo mejor del rock. Así es, una semana más junto a ustedes, trayendo la mejor música de aquí y de más allá del océano. Esto fue Rock Maníacos. La semana que viene nos veremos en otra emisión más y junto a la rockera Rodríguez daremos más música para ustedes. Les dejamos una última canción para el disfrute de sus oídos. ¡Ahí nos vemos! Caminando hacia